Un momento las palabras de cariño que me supiste fingir fueron como hojitas secas de esas que se lleva el viento, dejando un rastro en la tierra que no se puede extinguir. No comprendes que aunque trates de olvidarme en tus placeres, no encontrarás en el mundo quien te quiera como yo. Ellos son el pasatiempo que durar mucho no pueden, porque a mí es el que tú quieres con todo tu corazón. Muchachita, precavida, orgullosa, presumida, no te enojes, mi chiquilla. Y oye esto cara a cara, levantando la cabeza muy altiva, frente a frente, hablando claro, así se entiende la gente. Me da celos que no siento, porque sé que en el fondo de tus hechos vas diciendo a las claras que soy yo aquel quien tú quieres con todo tu corazón. ¡Uy, qué bonita indiferencia! Lo que pasa es que no quieres que la gente vea que sufres, porque te daría vergüenza de que te vieran llorar. No seas tonta, no te fíes, que aunque te finjas contenta, yo sé que mientras te ríes, llorando por dentro estás. No comprendes que aunque trates de olvidarme en tus placeres, no encontrarás en el mundo quien te quiera como yo. Ellos son el pasatiempo que durar mucho no pueden, porque a mí es el que tú quieres con todo tu corazón. Te lo digo pa' que sufras, pa' que rabies como yo.